¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes y estamos aquí transmitiendo para usted en la emisión número 5055 de Fórmula en los Negocios. Viernes 25 de octubre, ya huele a pip, ya tiene usted sus pips apartados porque pues, no podemos dejar pasar la fecha y su pan de muerto, que por cierto les recomiendo el pan de muerto que venden en el que compraste el otro día de pan Sam's. de Sam's, está buenísimo, hay que ir a apartar su pan de muerto. Bueno, ese me gustó mucho. Así es de que ya huele a pip, a festejar el Hanal Pichán y este año la temporada de muertos. Pero bueno, quédese con nosotros, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. En el radio nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole la transmisión de este programa. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que todos se encuentren muy bien. Y pues como siempre, Robert, tengan sus planes para el fin de semana. Y pues bueno, con esto de que pues ya a un fin de semana para festejar ¿Vamos a hacer el PIB o el no? Día de Muertos, pues es hasta el otro fin de semana, Robert. Ah, sí, Pues el día pero primero y dos podemos ir de haciendo noviembre. un pre-preparativo. Sí, comprar todas las cosas para alcanzarlas, porque luego es difícil conseguir las hojas de plátano y la masa, que pues si no tienen molinos cerca, pues hay que buscar un molino que haga masa. Pero es más especial, ¿no? Porque Bueno, hay ¿qué se le algunos pone? que lo hacen desde el grano, que tiene que ser un grano especial y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, tiene todo su ritual hacer el famoso mupipollo, conocido como el pib, y que lo puedes hacer de carne de puerco, Oye, ahí pollo. tengo unas costillitas Hay unos los hacen buenísimas. de jamón y queso, otros lo hacen de, pues no sé, ya inventan cada cosa, solo queso para los que son veganos, con espelón, sin espelón, con chile habanero. No, bueno, yo creo que lo que lleva es jitomate, cebolla, O carne mixta como de el ¿cómo cerdo se llama? El y pul, el pollo. col. El col es simplemente tomate con Cebolla, ajo. caldo de pollo, tomate, obviamente con sus ajos y sus todo licuado. Le tienes que Se echar un pedacito también de masa para De que espese. pasote, claro. Epazote, muy importante. Sí, queda muy rico. Pues ya, Ya yo ya hicimos limpié, ya limpié el Big Green Egg dos para años seguidos en el Big Green Egg. La primera fue una odisea un porque desastre. tardamos, pero se logró. Tardamos 11 horas, pero se logró. Ya luego la siguiente temporada lo hicimos y ya era 4 horas, que es lo normal que esté en el horno. Pero bueno, nosotros lo hacemos en el Big Green Egg, así que bien fancy. Pero bueno, a disfrutar sus pibes, a disfrutar los recuerdos con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, que a fin de cuentas de eso se trata. Y pues otra mucha gente también, pues para disfrutar el trick or treat, los disfraces y los niños que les encanta todas estas temporadas de. Y a ver todas las películas de sustos, porque además Ah, ahorita es cuando se ponen de moda todas las películas de ya, sustos. pero pues ya, chole, eso no es Para que este. estés allá con tu taquicardia, etcétera. Así que, pues bueno, y como las televisoras ahora ya también usan la inteligencia artificial, ya saben que en ciertas temporadas tienen que zamparte allá en los canales ciertas películas referentes a la temporada. Ahorita en este caso, pues serán las de terror y las de miedo y las de Halloween, etcétera, etcétera. Cuando sea, no sé, diciembre, pues te van a poner todas las de Navidad, de Papá Noé, o bueno, de Santa Claus, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay que disfrutar cada época y bueno, las decoraciones de Halloween están padrísimas. Oye, Ahorita hay que están. ir al desfile de ánimas, ¿no? En el centro, ¿En dónde? donde todo el mundo se disfraza de Catrinas y se disfrazan Pero de eso es en calavera. Oaxaca, Roberto, no es acá. No, no, no. Aquí en Mérida ¿Así hay, hay? sí, debe de haber. Chécalo. Bueno, ya hay mucha, En la Ciudad de México hay un gran desfile. hay que averiguar. Lástima que no tenemos la información para pasársela a todos nuestros amigos radioescuchas, pero seguramente pues, es entrar simplemente a la página del Ayuntamiento de Mérida y ahí me imagino que en alguna parte debe estar todas estas pues convocatorias para ir allá a disfrutar de estos eventos que se van a estar poniendo. Y si no, pues váyase, vístase y váyase al centro de Mérida a sondear, a averiguar, sobre todo este fin de semana para que usted esté bien enterado qué va a haber el siguiente fin de semana, que es el mero mole, que son viernes y sábado, noviembre 1 y noviembre 2, que son así los días más importantes del Día de Muertos. Y bueno, vaya practicando de qué se va a disfrazar, ¿no? Vaya practicando. Ándale. Aunque algunos ya no necesitan práctica, ¿no? Ya están Ya lo disfrazados traen de en por el vida. alma, Roberto. No, Así parecen es. calaveras. Como tú comprenderás, Ándale, ya ya vas. traen el Ahí diablo vas. Ay, adentro. sí. Ay. ¿Ya oyeron? ¿Ya Pero oyeron? bueno, Conste, está grabado, ¿eh? interesante, Robert, el tema para variar. Adivinen qué, amigos, vamos a platicar de cómo garantizar un futuro tecnológico responsable en la era de la inteligencia artificial. Así que vamos a hablar de estos puntos tan importantes de lo que es la regulación y las políticas efectivas, del desarrollo ético, de la educación, concienciación, colaboraciones multidisciplinarias, inversión en la investigación y desarrollo responsable, transparencia de algoritmos y también la inclusión y representación. Todo esto que son puntos importantísimos a la hora de tener y de usar la IA y obviamente programar, ¿no? Porque pues, todos estos puntos se refieren a la programación, ¿no, Robert? Que tienen que tener estas bases y este es pues esta intención con la IA que Pero bueno, sí, es el uso responsable y la programación responsable, porque pues tiene que ver con quienes programan los algoritmos claro, y sería de la bueno IA, que ¿no? en un tema también nos plantearas cómo cuidarnos y qué señales de alerta debemos de seguir cuando las cosas no se están haciendo conforme a todos los puntos que acabo de mencionar, que no sea ético, que sea malintencionado, etcétera, porque también eso es muy importante poder distinguir y saber, en mi opinión, porque si de por sí en las llamadas ya nos han llevado al baile a varios, de gente malintencionada, pues sí, ahora con la Claro, IA, claro. imagínate alguien que no duerme, que no come, no descansa, como lo es la inteligencia artificial, que tenga ahí un programa de que te esté mandando mensajes, de que te esté mandando WhatsApps, que te esté llamando por teléfono, que te esté mandando correos. Hay que recordar que todos podemos padecer de nuestros 5 minutos de estupidez y podemos caer en eso. Claro. Entonces, Bueno, pero es importante la aquí reflexión, claro. muy a la vanguardia, muy atentos, muy a la defensiva, creo yo, de no caer en engaños, ¿no? Pero bueno, Hoy el tema es precisamente cómo se debe de manejar la inteligencia artificial, que es a partir de estos puntos de responsabilidad y de ética, y cómo regularla, ¿sí? Entonces, pues empiézale con el tema, Robert, o Bueno, ya nos sí, no, cuentas. ya vamos a ir a un corte comercial, pero amigos, es importante iniciar diciendo, como cualquier creación del ser humano, la inteligencia artificial es una extensión de nosotros mismos, o Claro. sea, es una creación del ser humano. Sí, buscamos automatizar y agilizar las cosas. Es correcto. Entonces, hay que tener en esa reflexión, es importante para Partiendo de tenerla en ahí, cuenta. exacto. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de Fórmula en los Negocios. Estamos aquí en viernes, gracias a Dios, es viernes. Y mire, pues ya deberíamos de estar ya tranquilos, relajados, no hay nada. Ahora ya ni de tormentas, ni ya parece que hasta las depresiones tropicales, ¿no? Las, ¿cómo se llaman? Las ondas tropicales que nos traían lluvia, ahora son los frentes fríos los que nos van a estar trayendo lluvias. Así es de que, pues, parece que se adelantaron los frentes fríos. Eso quiere decir que la temporada de huracanes, pues no ha terminado oficialmente, termina hasta el 30 de noviembre, lo cual hay que estar permanentemente informados y preparados. Todavía no se acaba la temporada de huracanes. Ah, eso sí, prepárese su PIB, que es obligación aquí. Si usted está en Mérida o visitando Mérida, es obligatorio comer PIBs el Día de Muertos. No, eso ya lo decreto hoy, con eso de que están de moda los decretos que se te antojen. Pero bueno, es un mal chiste. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, este jueves tuvimos aquí a nuestros amigos de Bester, que ya los vamos a tener en programas seguidos. Consecuentes, hablando de la cultura de la calidad en nuestro estado, en México. Bester, nuestro despacho de consultoría y educación, es pionero en la promoción y desarrollo de la cultura de calidad en México desde la década de los 80. Ayer jueves tuvimos a nuestros amigos de Procer, una de las constructoras más importantes y más grandes yucatecas, pero con un crecimiento a nivel nacional y que han trabajado de la mano de Bester en sus procesos de planeación estratégica, que fue el tema que tocamos ayer. Yo los invito a que consulten el programa de ayer en nuestras redes sociales y lo escuchen y nos den sus comentarios y aprendamos de lo que Bester y estas empresas como Procer están haciendo por sus empresas, sus clientes y sobre todo por esta cultura de la calidad en nuestro país. Y también Megasur es otra de las empresas que contribuyen y que trabajan junto con Bester en esto, crear este compromiso de brindar a nuestros clientes un servicio de calidad a través de las mejoras continuas de nuestros procesos de personal altamente calificado y de cumplimiento de la normatividad. Mire, usted puede comprobar esto que le platicamos y que nos platican nuestros amigos de Megasur. Si pasan a las estaciones de servicio G500 o las Megasur y pregúntenles a los que les sirven sobre sus políticas de calidad y de calidad en el servicio, para que usted corrobore lo que aquí le platicamos y sirve que visita las estaciones G500. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos con este tema, ¿cómo garantizar un futuro tecnológico responsable? Fíjate, es importante estas dos palabras, Laura, garantizar un futuro tecnológico y la segunda palabra importante, responsable, ¿no? Porque a veces, si bien sabemos que la inteligencia artificial como creación humana, pues está supeditada a que nos sirva a nosotros, que sea una herramienta. Pero así como todo lo que crea el ser humano, pues puede tener sus lados oscuros, ¿no? La única manera de alcanzar una era de la IA, o sea, inteligencia artificial, menos riesgosa y más favorable para la humanidad, es dándole la importancia que tiene, por eso le llaman ya la era de la inteligencia artificial. Y incluyendo a todos en la discusión. Esto quiere decir, pues, a la sociedad, al gobierno, a las empresas, a todos estos. Esto lo comenta Alma Hauck, que es una asesora en inteligencia artificial que escribió parte de este artículo. Laura. Así es, Robert. Y esto, a mí me parece muy importante esta parte de que debe darle importancia y que debe de incluir a todos en la discusión. Eso es algo crucial, sobre todo a la hora de estar, pues para hacer la IA menos riesgosa, ¿no? Y más favorable para la humanidad, Robert. Para Entonces, verdaderamente sacarle jugo, que esa es la parte que tenemos que aprender, ¿no? sí, buscar cómo beneficiar a todos y de manera pareja y no solamente a algunos, Claro. que esos son los riesgos que yo le veo a la IA. Pero bueno, entonces, siguiendo este esquema que propone esta autora Hawk, pues también menciona que es oficial, esta es la era de la inteligencia artificial, o sea, no nos podemos sacudir que actualmente ya estamos en esta era de inteligencia artificial y que todo se mueve. O sea, últimamente si llamas a, no sé, por ejemplo, a mí me pasó ahorita que tuve que llamar a FedEx porque no llegaba un paquete. Y bueno, ahora te contesta la inteligencia artificial, o sea, y te dice, ¿y cuál es tu ¿Vos? número? ¿Y cómo te puedo ayudar? Y, o sea, si lo notas en la voz, en la manera que te hacen las preguntas, pero te da la vuelta para que sigas enredado en todo lo que la inteligencia artificial te está pidiendo, porque tal parece que quieren resolver el problema a través de la inteligencia artificial y pues desplazar a la gente que contesta o a los agentes que contestan los teléfonos, las personas, ¿sí? Entonces, esa impresión me dio a mí. Sin embargo, pues logré contactar a alguien de aquí de Mérida, que sí contestaron el teléfono, porque a veces ya ni el teléfono contestan, que ese es un problema también, ¿sí? En una bodega, ya que me contestaron, me dice, es que usted le tiene que decir a la inteligencia artificial que quiere hablar con un agente, pues en esta ocasión FedEx. Entonces, volví a llamar, me contestó la inteligencia artificial y entonces ya le tuve que decir, ante todas las preguntas que me hacía, le decía, quiero hablar con un agente FedEx. Y me volví a insistir en preguntarme el número de pedido y le volví a decir, quiero hablar con un agente FedEx. Entonces, ya finalmente me pasaron con un agente de viva voz para saber qué pasó con el rastreo, el paquete. ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando llamas al banco, ya también eso sucede. Cuando llamas a Comisión Federal, por ejemplo, te mandan a un WhatsApp en donde, pues tal vez sea más rudimentario porque no es una voz la que te contesta, sino un escrito y te dice, selecciona uno, dos, tres, ¿qué quieres hacer? Y así sucesivamente. Entonces, ¿realmente estamos haciendo esto para mejorar el servicio a los demás Qué bueno. o Ahí. para quitarnos de encima esas llamadas molestas, que Este. no nos interesan. A Eso ver, ya no es culpa ahí del, a está. ver, sí, pero eso ya no es culpa de la inteligencia Ah, por artificial. supuesto que no. Es culpa, pues, de los que la Ay, diseñaron y es exacto. culpa de precisamente de los que, en lugar de verdaderamente educar a una Claro. inteligencia artificial para ayudar a los clientes, pues lo hace nada más para quitárselos de encima. Esa es la falta de responsabilidad, pero es la gente que te puso la inteligencia artificial, que son los mismos de FedEx. Todo se reduce a la siguiente pregunta, Robert. ¿Con cuál intención pones y usas la inteligencia artificial? Claro. Ojo, porque si tu intención es mejorar el servicio, ¿sí? Entonces tal vez tienes que repasar o revisar tu programación. Tal vez no sea la ideal, porque si te están No, peloteando a ver, como bolita de ping-pong, tu cliente te está. tienes que cambiar al que hizo Claro, la programación con otra intención. si lo que quieres es dar el servicio y dar resultados, entonces hay algo que cambiar. Porque O en el fondo la hay que intención rediseñar a una nueva. es que se salga la pelota del cuadro y que se pierda. Que no Hablando creo que sea de simbólicamente. eso. No, yo tampoco, pero sí. Sí, tienen que vigilar cuáles son los Es por resultados, ¿eh? Pero nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, a disfrutar el fin de semana y a disfrutar, pues, ya todo lo que es los festejos de Día de Muertos, que ya se extienden, no nada más el día 1 y el día 2, que tradición, día 1 de noviembre y día 2 de noviembre, que tradicionalmente, pues, son los días de muertos. Ya se extiende casi a toda la semana en festejos, en fiestas, en pan de muertos, en pibes. Y está bien, hay que conservar nuestras tradiciones y mantenerlas y a disfrutar estas fechas ya, pues, que nos hablan de un fin de año, que nos hablan ya de la Navidad, que nos hablan ya de, pues, el terminar este ciclo y un año más. Y bueno, pues aquí me acompaña Laura Alcalá Oliver y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos, Robert. Y bueno, hay que recordar que hoy en día, pues el entrar a un hospital realmente puede afectarte económicamente al grado de que tengas que vender, pues, propiedades que hayas logrado comprar con tanto esfuerzo. Precisamente porque pues la misma tecnología también ha dado la pauta de mayores padecimientos, situaciones de accidente que se pueden tratar que antes de alguna manera eran impensables. Entonces, esta tecnología pues tiene costos muy altos. Así que pues una entradita al hospital, Robert, puede costarte mucho. No hay nada mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores. O en su caso, pues que tengas un seguro de gastos médicos hospitalarios. ¿Que cuál es la diferencia? Pues que el hospitalario nada más te cubre lo que suceda dentro del hospital y los gastos médicos mayores tradicionales, pues te cubren lo que sucede dentro del hospital y fuera del hospital, como consultas, terapias, medicinas, etcétera. Entonces, diciendo esto, pues hay una gran variedad de compañías de seguros que existen, hay gran variedad de alternativas para tener ya tu seguro de gastos médicos y pues que no te quedes fuera de este beneficio y de esta prevención. Hay que recordar que es una planeación para prevenir, no es cuando ya tienes la situación, la enfermedad o el accidente encima, porque pues los seguros se compran con salud, ¿sí? Entonces tienes que estar saludable para comprarlo, porque si ya traes la enfermedad, pues muy difícil te vayan a aceptar porque hay un proceso de evaluación y ellos decidirán si te pueden, si te quieren asegurar o no te quieren asegurar. Así que por eso es importante contar con salud. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre le recomiendo, háblele, la asesoría es gratis y mire que para esto de los gastos médicos, el seguro requiere usted una asesoría profesional. Y bueno, regresamos aquí al tema de hoy que nos trae cómo garantizar un futuro tecnológico responsable. En la era de la inteligencia artificial, que ya fue declarada la era, fíjate que también ya le llamaron la sexta revolución industrial a la inteligencia artificial. Veníamos y hablábamos de la cuarta revolución industrial, la tecnología, la quinta, el internet, y la sexta, la inteligencia artificial. Así van en ese orden, como los han declarado, y ahora es hasta era de la inteligencia artificial. Implica un enfoque multidimensional que abarca gobiernos, empresas, investigadores y la sociedad en general. Y aquí algunas estrategias que son claves, Laura, para lograr este desarrollo responsable de este modelo de inteligencia artificial o de los modelos, porque ya son un montón. El primer punto es regulación y políticas efectivas. Los gobiernos deben desarrollar regulaciones que promuevan el uso ético de la inteligencia artificial. Y aquí está la primera clave que yo quiero enfatizar, que es promover el uso ético de la inteligencia artificial, que ahí es donde está mucho el meollo del asunto, que lo que platicaste el caso que platicaste hace rato, de qué intención tienen los que la programaron y los que la pusieron a tu servicio. Es un uso ético. Ético es que de veras pusieran una inteligencia artificial que te ayude a resolver los problemas, no a que te haga un lado Y que no y molestes. que no molestes, claro, ¿no? Digo, y esas regulaciones. Pues las debería de poner la ley en ley para que se obliguen estas empresas a hacer un uso adecuado. Claro, tú hablando de empresas, pues obviamente toda empresa va a querer que sea efectiva y que sea resolutiva. No, no que estés creando una montaña de problemas en otro lado que tarde o temprano te va a estallar en la cara, ¿sí? Claro. Toda empresa. Pero cuando no estamos hablando de empresas, Robert, ahí es donde sí viene el tema y viene la preocupación. Pero bueno, si te parece, entramos directamente a cómo se puede lograr y a través de qué estrategias clave Eso es se la puede lograr primera. que Ajá. esta regulación y la política efectivas. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de que los gobiernos deben de desarrollar regulaciones que promuevan precisamente este uso ético de la IA, que protejan la privacidad y los derechos humanos y que fomenten esta transparencia en su desarrollo y despliegue de estas tecnologías. Entonces, aquí sí estamos en manos de las políticas y de las regulaciones precisamente que vienen del gobierno. Bueno, ¿Estamos de es acuerdo? que el gobierno es el que establece las leyes, ¿no? Los Sí. congresos y son los que deben de tomar en consideración, pues, tanto esta transparencia en el desarrollo y proteger los derechos humanos y proteger la privacidad. Creo que eso es lo que debería de contemplar cualquier ley que se imponga hacia la inteligencia artificial, ¿no? Y el segundo punto es interesante, dice desarrollo ético de la IA. O sea, Otra vez vuelvo al ejemplo que tú pusiste hace rato. Quienes desarrollaron ese bot o ese chatbot que te contestó de esta compañía de mensajería, pues deben de estar obligados al desarrollo ético. Los desarrolladores e investigadores deben adherirse a principios éticos como la equidad, transparencia y responsabilidad al crear algoritmos de inteligencia artificial. Que eso también debería de estar inmerso en las leyes. Claro, por supuesto, así es, el desarrollo ético que es importantísimo. Bueno, el punto tres, la educación y la concienciación. Concienciación. Y esta concienciación, pues habla de la educación de la IA y sus implicaciones deben de ser accesible para todos, Pues es lo ¿sí? que decías hace rato, todo mundo debe de estar de alguna manera educado para utilizar la inteligencia artificial. Es correcto, y pero también, bueno, educado para saber cómo interactuar con ella, pero también que tenga la acces, o sea, que sea accesible, ¿sí? Y pues también habla de esto ayudar a aumentar la comprensión pública de cómo funciona la IA y qué impactos podría tener en diferentes aspectos de la vida. Pues bueno, yo lo que veo es, Robert, a la vida práctica, o sea, porque luego hablamos de varios puntos que pues se quedan allí así, de que nos quedamos pensando, ¿y cómo funcionará eso, no? Y la vida práctica, ¿qué nos está diciendo? Pues cada vez que alzas el teléfono, hoy en día, eso es lo que te contesta la IA. Cada vez que te metes a Google, de alguna manera hay una función allá. Cada vez que hablas con tu Alexa o con tu Siri o con tu lo que sea, pues también ahí está funcionando esa inteligencia artificial porque está captando lo que estás diciendo. Está archivando tus usos, costumbres, hábitos, etcétera. Hay que aprender a usar esas inteligencias artificiales porque en la medida en que las usemos, la misma inteligencia artificial aprende. Eso es importante de tomarlo en cuenta. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, el cuerpo lo sabe y hay que disfrutar el fin de semana y además ya huele a PIB, ya huele a pan de muerto, ya huele a esta tradición de muertos en nuestro país que es verdaderamente pues una fiesta para recordar a nuestros ancestros o los que ya partieron, que ya se adelantaron. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la plática de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas, 8 tiendas. Acabamos de inaugurar la octava tienda hace como un mes. Puede usted visitarla porque mire, la característica principal de esta octava tienda de Aditimper es que es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ver los aislantes térmicos, los recubrimientos decorativos instalados. Usted los puede tocar, sentir, conocer, ver cómo se ven, de qué colores, etcétera. Eso es un showroom y de esa manera su decisión puede ser más acertada para lo que va a aplicar en sus construcciones. Además, los especialistas de Aditimper le pueden asesorar y bueno, le pueden hacer la chamba. Usted también puede contactar a Aditimper a través de su tienda virtual, este portento tecnológico desarrollado por Aditimper. Búsquelos en www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole a usted estos aspectos claves que nos proponen para lograr y garantizar un futuro tecnológico responsable en la era de la inteligencia artificial. Ya hablamos, amigos, primero de regulación y políticas efectivas, desarrollo ético de la inteligencia artificial, educación y concienciación, colaboración y multidisciplinarias, colaboraciones multidisciplinarias, que es el cuarto punto, Laura. Así es, Robert, y esta colaboración multidisciplinarias, pues habla de fomentar las colaboraciones entre tecnólogos, científicos, sociales, legisladores y la sociedad civil para abordar los desafíos complejos que presenta la IA desde múltiples perspectivas. Claro. Fíjate que esto es lo que creo yo que a muchas de las inteligencias artificiales que ya interactuamos con ellas, como que les falta, ¿no? Por ejemplo, lo que platicaste de este chatbot de FedEx, a lo mejor antes de que te soltaran al chatbot, te deberían de haber dado una introducción, una inducción de si lo querías usar o no y Eso cómo me usarlo, parece ¿no? más respetable, por llamarlo así. No, te sueltan allá una letanía de los CFDIs y no sé qué cosa del SAT. Me imagino que eso es por obligación legal, yo creo. Así como te ponen los sellitos esos de exceso de grasa, exceso de no sé qué en todos los paquetes. O el aviso de privacidad que te tiene que soltar allá. Pues sí, porque lo tienen que Es hacer, ¿no? propiedad de datos, yo creo, bueno, no sé. El caso es que sí es una llamada de unos cuantos minutos hasta que el bot empieza a hablar o la IA. Pero me parece muy acertado casualmente lo que acabas de decir, Robert, el hecho de que te den la opción, ¿quieres que una IA te apoye o quieres que hablar con un agente directamente? Yo creo que ahí podrían filtrar muy bien qué tan productivo es utilizar la IA. Porque si, por ejemplo, si yo quiero una respuesta rápida, nada más para saber, siguiendo este ejemplo de dónde está el paquete, ¿no? Podría decir, oye, pues sí, con la IA, porque tengo mi número de guía y nada más quiero saber cuándo me lo van a entregar, ¿no? Entonces, la IA muy fácilmente me puede decir, en lugar de que yo busque en internet y buscar a través de la guía, me puede decir, oye, pues tu paquete está en las bodegas de no sé dónde, sí, y probablemente te debe llegar el día tal y la fecha tal. Entonces ya con eso yo puedo colgar el teléfono y decir quedo satisfecha. Pero como en mi caso de que de cuatro paquetes solo llega uno, ¿qué pasó con los otros? Sí, Claro, yo era ya necesito más hablar, compleja la yo necesito consulta. hablar con alguien porque la IA no me va a contestar eso. Claro. Sí, entonces que te den la opción, quieres IA o quieres un agente, me parece muy acertada. Y bueno, ahí viene, mira, el quinto punto dice en inversión en investigación y desarrollo responsable, promover la investigación en IA que priorice el bienestar social y los usos beneficiosos, explorando tecnologías que solucionen problemas críticos globales sin causar daño social o ambiental. Y aquí, otra vez, usando el ejemplo que pusiste de FedEx, pues a FedEx no le costaría mucho hacer una investigación. Así como le hacen los que investigan para lanzar un producto, Claro, ¿sí? claro. Una investigación de mercado para decir, oye, mira, tengo este producto de chatbot que te va a contestar para que lo hagas, lo diseñes y lo desarrolles más adecuadamente a las necesidades de tus clientes, ¿no? Eso se llama investigación y desarrollo responsable. O que te ponga la opción tan sencillo, ¿quieres hablar con un agente? O sea, tuve que hablar con alguien para que me dijera, tienes que decirle que quieres hablar con un agente. ¿Sí? Ahí es donde está Si no, yo la me iba a clave. romper la cabeza siempre contestándole y siempre hasta que me acorralara o ella a mí o yo a ella, ¿sí? Claro. O me colgara el teléfono. O sea, entonces, bueno, aquí estamos haciendo supuestos, sin embargo, sí me parece muy importante recalcar la intención con la que se programa, ¿sí? Si es resolutiva o si es simplemente para no tener que tener gente contestando, ¿sí? Y la segunda, yo creo que darle opciones al cliente que está llamando de que si quiere ser atendido o no por una IA. Son dos Claro. factores que me parecen muy, pues muy fáciles de implementar y que la gente quede ya más satisfecha. Y bueno, todo eso pues lo vamos a ver, creo yo, porque tiene que evolucionar. Ahorita me hiciste reflexionar cuando, ¿te acuerdas? Cuando hablabas a los conmutadores de alguna corporativa o de alguna empresa. Y que te contestaba, si quiere hablar con fulano de tal, marque la extensión fulanita, o si quiere hablar con ventas, marque la extensión perenganita. Pero siempre existía el marcar el 0 o marcar el 9, Que te que era que mandaran te con la contestaba una operadora. operadora. Exacto. Eso es lo que va a pasar aquí. Antes, ya después, ya sabías, ya no esperabas toda la letanía de la grabación, sino marcabas a la operadora. Eso mismo es, digo, es un ejemplo muy rústico porque es de hace muchos años, pero creo que eso mismo va a suceder con estos chatbots de inteligencia artificial que tendrán que ir a abrir, por ejemplo, al que tú usaste, de seguro ya aprendió que si te contestan tantas veces quiero hablar con un agente, te manda un agente, ¿no? Es como el 9. O el cero, marcar el 9 y el 0 y decirle quiero hablar con la operadora. Creo que es una máquina finalmente. Y la inteligencia artificial, si está bien diseñada, bien programada, tendrá que aprender cuando escuche a alguien como tú que quiere un agente, ¿no? Un operador. Pero bueno, hay mucho todavía que aprender del uso de la inteligencia artificial. Y la transparencia de los algoritmos también debe de ser importante, sobre todo para desarrollar las políticas que regulen la ética de la inteligencia artificial, ¿no? Que es otro de los puntos aquí. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Es mucho todavía y hay que seguir hablando de esto y sobre todo aprender de la inteligencia artificial. ¿Te gustó el tema? No. Interesante, claro Vámonos. que sí, muy, muy interesante. Y bueno, pues ahí les dejamos la reflexión. Gracias por escucharnos, espero les haya gustado el tema y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. 2 de la tarde por esta misma emisora.